siempre estarás en mi voz. Viajando te llevé junto a mí y la luna brillaba, cae el atardecer. Otro día se acaba y el ruido del motor, relajando mi espalda, una ruta sin fin. Un cóctel de esperanzas poniendo presión, la inocencia de un niño mezclada con un monstruo, confundiendo los ciclos, una reflexión. Caen mis sentimientos hacia una conclusión, no soporto mis miedos, otra opción tengo hoy. Sabes vos, un trago amargo, un dulce secreto. Imaginar, crecer, volar, ayudar y siempre recordar. Si no estás, si no estás encerrado en la ansiedad, en la ansiedad. Golpearemos la puerta hacia otra dimensión, la que quede más cerca, escapando de aquí. Mis fantasmas me oyentan viendo todo de ti, leyendo tu cabeza, conocí lo mejor que hay en vos, cultura de calles y mentes despiertas, guiando el camino al error y nadie entendió. Sí. Siempre confundir es lo que sabes hacer. No puedes callar, es tu forma de ser especial. O no más, no lo sé, quién sabrá cuál será tu lugar más allá. Solo quiero verte despegar para volar junto a vos y soñar. No volver, nunca más, no volver, nunca más. No volver, nunca más, nunca más. De este viaje en lunas en que me encontrás, siempre estarás en mi voz. Es lo que te puedo ofrecer. Sí.